¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y muy buenas noches. Una noche veraniega, pero con chaquetita, ¿eh? Vaya, cómo vamos a vivir esta presentación de Reinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están deseosos y contentos de ver a estas guapísimas reinas salientes y a estas preciosísimas reinas entrantes? Supongo que sí, ¿no? Bueno, pues a todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos. El comienzo de las fiestas ya era sobre las 10:15, 10:30 de la mañana con el pregón, que algunos de los que trasnochamos nos despertaron ya los petardos de decir y anunciar que comenzaban las fiestas de Cuarte. Bien, señoras y señores, pues a todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos. También desde aquí queremos dar la bienvenida a todos los televidentes que nos están viendo a través desde la General Televisión para todo Aragón. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y, queridos amigos, vamos a tener una noche aplaudidora, ¿eh? Eso seguro que sí, porque vamos a disfrutar a partir de unos, nada, yo diría que milésimas de segundos, de ver a estas chicas guapísimas que son nuestras reinas salientes 2009. Así que, con todos ustedes, nuestras reinas infantiles 2009, reina de la belleza, la señorita Clara Munárriz Gistau. Hola, Clara, buenas noches. Reina de la elegancia, la señorita Irene Fernández Espinosa. Reina de la simpatía, la señorita Paula González Castillo. Estas son nuestras reinas salientes 2009 y les pedimos a todos ustedes que las reciban con ese fuerte aplauso que solo aquí en Cuarte saben ustedes dar. Reinas mayores, salientes, reina de la belleza, Melanie López Ramos. Reina de la elegancia, Sandra La Casa Carrero. Y reina de la simpatía, la señorita Esther Vicente Tajada. Al igual que le dábamos un fuerte aplauso a las reinas infantiles, en este caso les daremos un aplauso que vale no por tres, sino por seis. Bueno, luego me contáis lo que están diciendo los de la peña, ¿eh? Que yo no lo entiendo, pero ellas que se ríen tanto lo entenderán, ¿no? Vale. Bien, pues atención cámaras, atención fotos, flashes, porque ya tenemos aquí a nuestras reinas 2010. Reinas infantiles, reina de la belleza, acompañada por don Miguel Zapata, la señorita María Asensio Esteras. ¿Qué serio estás, Miguel? Ahí está, sí señor, esa sonrisa. Reina de la elegancia, acompañada por don Germán Villuendas, la señorita Marta Vela Martínez. Dame la mano. Y eso que me dijo que iba a venir de smoking, ¿eh? Me has engañado, ¿eh? Bueno, venga. Reina de la simpatía, acompañada por Carlos Tortajada, la señorita Yaisa Tortajada Miguel. Reina de la fotogenia, la señorita Ana Ortego Espósito, viene acompañada por Aitor Gómez. Bueno, vamos a ver si nos podemos organizar. Nos podemos echar un... Mira, ponte aquí. Vamos a hacer como un semicírculo y así cogemos un poquito más de espacio. Estupendo. Y os ponéis un poquito más hacia adelante, ¿vale? Un poquito adelante. Ahí estamos, fantástico. Muy bien. ¿Cómo vamos de aplausos, amigos? Venga, vamos a darles un fuerte aplauso a estas guapísimas chicas y a estos acompañantes. Hoy, ¿cómo estás? ¿Tienes ganas de hablar tú esta noche, no? ¿No? Sí, ¿no? Reinas mayores. Reina de la belleza, Andrea Pelayo Ramos. Andrea viene acompañada por don José María Ramos. Aquí ya me entran las dudas, que yo no sé dónde han venido los vítores, si a la señorita o al caballero. También tiene ganas de hablar el caballero, ¿eh? ¡Hombre! Esto he de decirlo, que me lo dijo ayer. Ayer en el ensayo me dijo: oye, Tony, sobre todo cuando toquen hablar a las chicas, que yo quiero hablar también, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿No? Pues oye, es fantástico. Reina de la elegancia, acompañada por Aline Andrés, Alexandra Oana Popa. Reina de la simpatía, acompañada por David García, Teresa San Martín Peñalba. Reina de la fotogenia, acompañada por Federico Arévalo, la señorita Eloísa Huerga Arévalo. Quedaron los chicos atrás y las chicas delante. Los chicos, así caben todos. Venga. Poneros los acompañantes detrás y las chicas delante. Bien, señoras y señores, esto sí que es una fotografía de familia absolutamente sobresaliente, ¿eh? Así que vamos a darles un muy fuerte, fortísimo aplauso a estas guapísimas mujeres que van a representar la belleza de Cuarte de Huerva durante los próximos 365 días, los próximos 12 meses. ¡Caramba! Sonaba flojito, así que vamos a darles un aplauso más fuerte. Bien, queridos amigos, a continuación vamos a proceder. Buenas noches a todas, a los caballeros, buenas noches. Todos tenéis cara de tener ganas de hablar hoy, yo no sé qué os pasa. Bueno, pues yo me voy a quedar en este rinconcito mientras se procede a la entrega de la banda, la corona y el ramo de flores. En este caso, comenzaremos con la reina de la belleza, Clara Munárriz, que le entregará a María Asensio Estamos esperando las bandas y las coronas que están por allí, nuestros colaboradores de la comisión, buscando. Bueno, empezamos con las bandas, señores colaboradores. Reina de la Belleza, empezamos con las infantiles. Bueno, esto pasa hasta en las mejores familias, así que no hay problema. Lo hacemos rápido. Aquí estamos. Reina de la Belleza, Clara Munárriz, le impone la banda. El momento de la imposición de la banda. Es como parar un penalti, lo de la banda. Es una cosa complicada. Lo ven. Pero al final, oye, con buena predisposición, ahí estamos. Estupendo. Qué bien lo estáis haciendo. Y qué guapas estáis las dos esta noche. Pero creo que os tenéis que quedar aquí un poquito porque ahora os tienen que hacer una foto. Así que ahí estamos con esa foto. Estupendo. Muchas gracias. Reina de la Elegancia, Irene Fernández. Irene, buscando ahí. Hola, Irene. Con su banda y la corona para ponérsela inmediatamente a Marta Vela. Hombre, mientras no se la claves en las orejas, andamos bien. Pero bueno, yo creo que ahí estamos. Y con esta foto, yo creo que este momento va a quedar simpático. Reina de la Simpatía, Paula González, le impondrá la banda y la corona a Yaisa Tortajada. Venga. ¿Alguien lleva Loctite? ¿O cinta americana? Ahí estamos, sí señor. Ese fuerte aplauso y esa fotografía que inmortaliza este momento. Reina de la Fotogenia, entrante, o sea, Ana Ortego, recogerá la banda y la corona de Clara Munárriz. Así que, Clara. Es que, como verán ustedes, estamos impares. Tres chicas que entran, cuatro que salen. A ver qué se me ocurre sobre la marcha. Qué maestría poniendo bandas, hombre, claro. Ahora sí. Ese estupendo aplauso y esa foto que hay que hacer. Estupendo, muy bien. Genial. Bueno, continuamos en este caso con las bandas y corona de las reinas mayores. Así que en primer lugar será la reina de la belleza, Clara. No, aquí me estoy liando yo. Reina de la elegancia, me estaba yo, ¿lo ves? Ya me estaba con las pequeñas otra vez. Reina de la elegancia, Sandra La Casta, le impondrá la banda y la corona a Alexandra Oana. La reina de la simpatía, Esther Vicente, le impone la banda y la corona a Teresa San Martín. esa foto y ese aplauso. La reina saliente de la belleza, Melanie López, le impondrá la banda a la reina de la fotogenia, Eloísa Huerga. Y la reina de la belleza, Andrea Pelayo. ¿Dónde estás, Andrea? Como estáis 4 y 3 y 4 y 3, me la he elegido yo, así que le pondré la banda yo, si a ti te parece bien. Algo tenemos que tenerlo en la tele, ¿no? Venga. ¡Hombre, claro! Pensabais que lo iba a hacer mal, ¿eh? Aguanta esto. Bueno, ese aplauso para estas mujeres guapísimas que ya están coronadas y que están con sus bandas, con sus fotos, con sus besos. Espérate que me coja la chuleta, que no sé por dónde voy. Bien, pues en este momento ha llegado ese momento importante. Hablará. ¿Quién es José Mari? Pero dime quién es José Mari. O sea, el que quería hablar, ¿no? A ver, esto ya lo daba yo por hecho. Pero además mucho rato tiene que hablar, ¿no? Bien, pues Susana Fernández, en nombre de los colaboradores de las fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Cuarte, hará entrega de un ramo de flores a nuestras reinas, tanto infantiles como mayores, tanto entrantes como salientes. Señor alcalde, que vale para todo, aquí lo tenemos, en plan multiusos, firmando decretos, cortando flores, entregando ramos, bueno, es una cosa. Bueno, ¿qué tal están? ¿Bien? ¿Están contentos? Van a tener una programación excelente, vamos a bailar con una orquesta tremenda dentro de unos minutos. ¿Estamos todos ya? ¿Sí? ¿Aún queda algún ramo? Ya está, todos los ramos entregados. A continuación, la concejal de fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, Ana Sanz, hará entrega de una placa conmemorativa a las reinas salientes. Así que empezaremos a recibir estas placas. Una placa que seguramente ocupará el lugar privilegiado y el merecido en el salón de cada una de estas reinas salientes que hoy terminan su reinado y que le dicen adiós a estos 12 meses de belleza y de hermosura, porque qué chicas más guapas, ¿eh? Yo es que si estuviera ahí abajo no me cansaría de aplaudir. Están ustedes ahí poco aplaudidores, ¿eh? ya tenemos a nuestras reinas con todos los regalos. Bien, bien, pues vamos a pedirles a las reinas salientes infantiles y mayores que ocupen la primera línea de tiro, que se pongan aquí delante. Vosotras, si podéis, ¿estáis ahí bien? ¿Podéis echaros un poquito más atrás? Muchísimas gracias. Aquí tenemos a nuestras... ¿Podéis venir un poquito más hacia aquí, por favor? Estupendo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestras reinas salientes, que una vez más les voy a pedir de todos ustedes lo mejor que sabemos hacer, darles un fuerte aplauso. Y vamos a preguntarles algo, así muy cortito, para que las chicas estén cómodas y no estén nada de nerviosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser reina infantil? Las vacas. Pues tienes el mismo gusto que los toros. Bueno, venga, fuera de bromas. Las vacas y algo más. Las vacas, lo que más. Sí. Las vacas, lo que más. Pues nada, ¿eres poco de bailar tú? No. ¿Que no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no eres de bailar? Que sí, que soy de bailar. Ah, que sí eres de bailar. ¿Con vacas o sin vacas? Sí. Oye, ¿y qué consejo les darías tú a tus compañeras que van a ser ahora ya reinas infantiles? Pues que no se pongan nerviosas porque solo es una vez y hay que disfrutarla. De todas formas, hay que ver cómo vienen las generaciones nuevas, ¿eh? Cómo contestan. Hombre, yo creo que se merecen un aplauso estas chiquillas que están ahí. Ahora, como hacen todo tan pequeño, igual abres esto y sale una televisión de plasma o de... Sí. ¿Qué te gustaría que hubiera aquí en vez de una placa? Joder, tan pequeño, tan pequeño. Es una pregunta difícil. Venga, otra. ¿Sí? ¿Quieres responder a lo que te gusta? Sí, venga. Una PlayStation. ¿Una PlayStation, pero la 2 o la 3? La 3. Bueno, la 3 o la 4, que sale mañana. Lo dejamos en la 3. Sí. Venga, en la 3. No. Ya me ha preguntado el que me tenía que preguntar, que si salía mañana a la 4. Hombre, claro. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Bien? Bien, sí, bien. Esta vez menos nerviosas que el año pasado, supongo. Bastante menos, sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo de estos 12 meses? No solamente de las fiestas. Bueno, pues el representar a todas las mujeres de cuarte y no sé, lo que eso conlleva. Que no es poco, ¿eh? No, no es poco, no. Que cada vez sois más. Sí. Chicos, y más guapas, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuántas preguntas te hicieron el año pasado? Una. ¿Una solo? Muy facilita. Muy facilita. Pues eso es porque sería amiga tuya la presentadora, ¿eh? Qué va, qué va. ¿Y qué te pregunto? Pues si te digo la verdad ya no me acuerdo. Bueno, bueno. Pues vamos a aprovechar ya que está aquí para darle un aplauso muy fuerte a la radio de Cuarte. Que hay que oírla todos los días, que nos da buena información. Bueno, el deseo para tus compañeras, el consejo para tus compañeras que entran de reinas hoy mismo. Pues que disfruten mucho, que no pasen mucho tiempo en casa y que esto solo les va a durar un poco de tiempo. Bueno, pues muy bien. Y lo peor de ser reina debe de ser levantarse uno pronto, ¿no? Correcto. Porque ¿a qué hora te acostabas? Vamos a imaginarnos, supuestamente, un día cualquiera de fiestas. Me echaba pronto que tenía que madrugar, no te sé decir la hora exacta. Pero venga, hombre, ayúdame. ¿Las 5? 7, 6. ¿Las 7? Pero que yo me levantaba. ¿Me dejan decir un taco? ¡Hostia! Pero, o sea, que te acostabas a las 7 y ¿a qué hora te levantabas? 10, 9 y media. Joder, qué fuerte. Hago yo eso y me tiemblan las piernecillas a las 6 de la tarde, que ya no sé ni dónde estoy. Bueno, pues vamos a darles un muy fuerte aplauso a nuestras reinas salientes. Y con este aplauso de todos ustedes... Las entrantes no... lo tendrán tan fácil, ¿eh? Hombre. Bueno, ya está. Estos son las cosas del directo, si no, no tendría gracia, ¿no? ¿Se oye bien? Claro. ¿Se oye fuera? ¿Sí? Nos falta la luz. Bien, pues les decía a todos ustedes, por ir adelantando con el aplauso que les han dado, vamos a despedir ya del escenario a nuestras reinas salientes, mayores e infantiles. Poneros aquí ya. ¿Podemos tener la luz blanca que teníamos antes a los técnicos de iluminación y de sonido, por favor, si es posible? Bien, mientras lo conseguimos, a continuación, don Jesús Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva, va a hacer entrega de unos regalos a nuestras reinas entrantes, infantiles y mayores. Los acompañantes tendrán también su regalo, que le daremos cuando vayan bajando ya del escenario. O sea que aquí todos se llevan hoy un regalo, ¿eh? Menos tú, me parece que tú hoy no te llevas, que te lo llevarán a casa mañana, que era muy grande y no cabía aquí. Bien, pues preparamos los regalos, señor alcalde. Regalos para nuestras reinas infantiles. Y regalos también, lógicamente, para las reinas entrantes mayores. ¿Cómo vienen las generaciones nuevas, señor alcalde? Que ya nos tenemos que poner de puntillas para darles un beso a las chicas. ¿Cómo está la cosa? Realmente complicada, pero bueno. Bien, pues vamos recuperando ya nuestras luces, nuestro sonido. Y hay que decir estas cosas que habitualmente no se suelen decir, pero si no hubiera sonido, si no hubiera luces, si no hubiera cámaras, si no hubiera fotógrafos, seguramente nosotros, los que estamos delante de un micrófono, o bien en la radio o bien en la televisión, no seríamos nada. Así que muchas gracias a los técnicos de sonido, de iluminación, a la orquesta, gracias por el micrófono, por este sonido excelente, a los cámaras, a Evaristo, que lleva, no sé, ya llevas unas cuantas horas, ¿no, Evaristo? Filmando. 5 horas llevas hoy. 5 minutos, 5 horas. Bueno, has dicho muchos. Es que yo soy de letras, entonces dejémoslo ahí. Lleva muchas horas ya. Pues a todos ellos, muchísimas gracias. Bien, pues ahora sí que vamos a pedir a nuestras reinas infantiles que se pongan aquí delante, que luego vais vosotras. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nerviosas? ¿Estás muy nerviosa? No mucho. No mucho. Bien, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ha ido la presentación? Bien, sí, me ha gustado, sí. ¿Quién tienes cerca que estás viendo? ¿Estás viendo a alguien de tu familia? Sí. ¿A quién? A mi tía, a mi prima. ¿Dónde está tu tía? A ver, que levante la mano tu tía. Mira, mira, tu tía es el señor de la camisa de rayas. No. ¿Será tu tío, no? No. ¿En qué quedamos? No, no es mi tío. Ah, ¿y quién es el señor de la camisa? No lo sé. Es el animador, ¿no? El animador de la familia. No, no es de mi familia. Bueno, pues venga. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Contenta? Sí, mucho. Bueno, oye, yo siempre he tenido curiosidad por saber si molesta mucho llevar unos braques. No, al principio no te molesta para comer, pero luego ya te acostumbras. ¿Y tienes que dormir y todo con esto? Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas? Más de un año. Jolines. Calla ahí, pájaro. Bueno, un deseo para todos los que nos están viendo ahora aquí en la Plaza de la Iglesia en Cuarte. Que se lo pasen muy bien y que tengan unas felices fiestas. Muy bien. Venga ese aplauso para estas dos guapísimas chicas que han hablado. Te voy a hacer subir, ¿eh? Te voy a hacer subir. Eras tú. Tú enreda. Hola, guapísima. Hola. Hola. Bueno, ¿y tu familia? ¿Dónde está? Ahí. Que levante la mano. ¿El señor de azul quién es? Mi abuelo. Ay, el abuelo, qué contento tiene que estar de ver a la nieta, ¿eh? ¿Cómo se llama tu abuelo? Matías. Matías, enhorabuena. Vaya pedazo de nieta que tienes, qué guapa, ¿eh? ¿Qué problemas vais a tener cuando tenga 10 años más, ¿eh? Jolín, no os digo nada. Vamos a darle un aplauso a esta guapísima, a este bellezón. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Y tú eres reina de la? Fotogenia. ¿Y tú sabes por qué se elige una reina de la fotogenia? No. Porque aprueba las matemáticas. Ah, ¿por qué? Porque sales bien en las fotos. Claro, porque siempre que hay una fotografía o una imagen, pues tú sales genial. ¿Y tú sabes por qué será? Por esos ojos verdes que tiene esta niña, por esa sonrisa. ¿Por qué? No sé. ¿Y tu familia dónde anda? ¡Hala, en el otro córner! Sí que os habéis ido lejos. A ver, que levanten otra vez la mano. La señora rubia de las gafas blancas, ¿quién es? Mi hermana. Ah, hombre. ¿Y tu mamá? Ahí. La que no es rubia y no lleva gafas blancas. Vale. ¿Y quién más? A ver, levantar la mano. ¿Quién es el caballero de las fotos que hace fotos ahí con una? Mi hermano. Oye, cámbiate la cámara, tío. Una cámara de hace 20 años, esa cámara es de la primera comunión. Hombre. Bueno, estas son nuestras reinas infantiles entrantes y que les vamos a recibir con este fortísimo aplauso. Antes de presentarles y oír la voz de nuestras reinas mayores. Ven aquí. Ven con, hombre, no. Ven aquí. Pero no estás, que llevas todo el rato hablando. Ven aquí, hombre, ven un momento. ¿Tú sabes lo mal que vas a quedar si no vienes? Bueno, ¿cómo te llamas? Germán. Germán. Ayer Germán, en serio, y esto es cierto, Germán, acuérdate, me dijiste, mañana cómo hay que venir de traje, pues yo voy a venir con una camisa y un traje negro. Eso no lo dije yo. Hombre, no. Y yo dije, pues yo voy a venir de pantalón corto, pero si tú vienes de traje negro, yo también. Así que yo he cumplido y tú me has engañado. Yo no dije nada. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a Germán. ¿Quieres decir algo, Germán? No. ¿Eres de alguna peña, Germán? Sí, pero aquí no, en mi pueblo, que se llama. A ver, Germán. Hay que ser de Cuarte. Para ser un tío guapo y ligar y todo eso, hay que ser de Cuarte. Sí, soy de Cuarte, pero no. Ah, ¿eres de Cuarte? Sí, pero también voy a veranear a Pirineo. Ah, bueno, ¿a dónde vas a veranear? ¿Cómo se llama el pueblo? Que no pasa nada, que no te voy a decir nada. Villacarli. ¿Pero por qué pones el regalo ahí? Villacarli. ¿Villa qué? Carli. ¿Villacali? Carli. ¿Cali? Villacarli. Bueno, vale, que no lo he entendido. Hala, Germán. Vamos a darle un aplauso a Germán. Ahora se pone chulico, ¿eh? Ah, claro. Villacani. Tampoco. Carni. Joder, anda, escríbemelo. Las chicas. Oye, de verdad, el año pasado yo no estuve aquí, se me había olvidado el nivel de belleza, ¿eh? Pero está mal darles a todos ustedes la espalda, pero qué guapas son. Por favor, ¿podéis acercaros y tomar la primera línea de fuego? ¿Qué tal? Aquí estoy mejor, ¿eh? El de la camisa me tiene frito, ¿eh? ¡Oh, cómo estás! Estás espectacular, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí, mucho. Y para estos vecinos, familiares y amigos que hoy están aquí, que comienzan contigo y con tu reinado las fiestas, ¿qué les dirías? Pues que se lo pasen muy bien, que son muy pocos días y que hay que aprovechar al máximo. Pues claro que sí. Madre mía, la altura. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil del día? ¿La peluquería, elegir el traje, el maquillaje? La peluquería. ¿Cuántas horas en la peluquería? Unas dos. ¿Dos horas en la peluquería? Bueno, pues eso tampoco es mucho, ¿no? Bastante. ¿Ah, sí? ¿Es mucho rato? Sí. ¿Y de nervios cómo vamos? Muy mal. ¿Del 1 al 1000? 99. No, pues del 1 al 1000, 99 es poco, ¿eh? 99, sí. O sea que ni 100, que estás relajadita. Ah, ¿querías decir 999? No, 99. Venga, va. Vamos a darle un aplauso. Muy buenas noches. ¿Cuánta gente te dice que tienes los ojos muy azules y a veces que cambian y son muy verdes y todo esto? Te lo tienen que decir continuamente, ¿no? Sí, muchísima gente. O sea que no es ninguna cosa así que ocurrente que haya. Joder, el presentador, yo tuvo la... Nah. No, no. Joder, estamos buenos, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está tu familia? Mi madre allí. ¿Tú eres su madre, la que levanta la mano? No, la que está ahí arriba es Beatriz, que es de la General Televisión y que también saluda. Vamos a darle un saludo a Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Qué tal va la grabación? ¿Bien? Vale, sácanos guapos, ¿eh? Bueno, sácame guapo porque las chicas ya son guapas. Bueno, ¿cómo ha ido la presentación? ¿Bien? Bien, muy bien. Lo peor de todo este momento. ¿Qué me irá a preguntar este hombre? Sí. Oye, ¿este hombre o este chico? A ver, arréglalo un poquillo. Este chico. ¡Ah! Este chico. Muy bien, muy bien. Así que una pregunta fácil. ¿Qué es lo que más te va a gustar de estas fiestas? ¿Le has echado un vistazo al programa de fiestas? Claro. ¿Y qué es lo más divertido, lo que no te vas a perder? Las discomóviles. ¿Las discomóviles? ¿Las de las 5 de la mañana? Pero ya has oído a tus compañeras que se tienen que levantar muy pronto luego. Sí, sí, ya lo sé. ¿No pasa nada? No. Bueno, pues nada. Oye, pues gracias. ¿Eres de alguna peña? Hombre, claro. El desfase. ¿Cómo se llama? ¿El desfase se llaman? Sí. No podían tener otro nombre. ¿Y dónde tenéis la peña? Buf, en Amelia. ¿En dónde? Por allí arriba. ¿Pero qué pasa, que estás afónica ya? ¿Pero cómo puedes empezar unas fiestas afónica? Es lo que tiene. Es lo que tiene tu garganta, no las fiestas. Sí. Bueno, el desfase, ¿eh? ¿Tenéis pelotazos buenos? ¿Sí o no? No, es para pasarme luego y dejaros ahí sin reservas. Vale, no, sí, hombre, claro. ¿Te crees tú? Un deseo para las fiestas. Que se lo pasen muy bien y que lo disfruten muchísimo. Que se lo pasen muy bien y que lo disfruten muchísimo. Y ahora va a hablar José Mari. Este momento es espectacular, o sea... Hacer así un poco de hueco porque el tío dice no, no, no, no, no. O sea, esto es tremendo. Es un momento... Ah, José Mari, tío. Has venido esta mañana a mi casa a despertarme para preparar las preguntas y ahora dices que no. Eso no se dice. Ah, es verdad, eso no se dice. Vale, pero los churros que has traído estaban buenos, ¿eh? Ah, pero que eso no se dice. Bueno, vale. ¿Qué pasa, que estás nervioso o qué? No... Oye, ¿qué habría que preguntarle a este para ponerlo complicado el asunto? Pues sí, que estos también tienen... Fíjate el ruido que hacían y ahora cómo están todos de callados. Ya, son así. Es lo que suele pasar, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo viviste el domingo pasado el triunfo de la selección española en el Campeonato del Mundo? Esta es una pregunta fácil. Pues en la Plaza del Pilar. Allí viste las pantallas y todo, te mojaste, como aquí los que estuvimos en cuarte. No, no, no. Yo soy listo y me voy a un bar. No, fui a un bar. Joder, chufera. Sí, a ver, hombre, tenías que haber estado aquí, ¿no? En cuarte. No. Hay que celebrarlo, hombre. Pero primero en tu pueblo y luego ahí, al mogollón. También. Pues aquí hubo ruido, ¿eh? Ya, ya. Yo fui uno. Pero no estabas en la Plaza del Pilar. Pero luego vine. Ah, luego viniste. O sea, tú eras el que te pasabas por la puerta de mi casa a todas horas con pi, pi, pi, pi. No. ¿Ah, no eras tú? Sí. ¿Esa eras tú? Estamos buenos. Bueno, que ya ha hablado José Mari, que está muy nervioso. Venga, José Mari, gracias, tío. Eres un fenómeno. unas palabras, ¿eh? Que las protagonistas son las chicas. Pero venga, ¿quién es David? Oh, este tiene pinta de político. ¿Por qué? ¿Sí? Ha hecho esto. Yo he dicho, bueno, pues venga, unas palabras. Y él ha hecho este movimiento. Estaba así. Y ha hecho así. Un poco así, un poco como Fraga cuando salía de Palomares. ¿Sabes? Bueno, David, ¿qué tal? Yo encantado, con tantas chicas tan guapas aquí. ¿Cómo sabía yo que este iba a hablar, eh? Venga, sigue. Pues eso, con unas chicas así de guapas, ¿qué queremos? Encima en fiestas, esto es inolvidable. Pasa una vez en la vida. ¿Alguna de ellas es tu novia? No, ojalá, pero no. Bueno, luego me dices cuál te gusta más de las cuatro. Anda, que no se le nota. Venga, un aplauso para David. Y ahora sí, que vamos a pedir la presencia de Ana Sanz, la concejal de fiestas, que os va a dirigir, vecinos y amigos, unas palabras. Muchas gracias, Tony. Buenas noches, queridos amigos, vecinos de Cuarte y todos aquellos que habéis venido a compartir una vez más esta noche con nosotros. Magnífica noche de inicio de fiestas. Esta mañana hemos tenido aquí mismo también el pregón con Julio Izquierdo, un pregonero de lujo que hemos tenido. Y felicidades a estas guapísimas chicas, guapísimas mujeres, mujercitas, que vais a estar representando durante todo este año al municipio de Cuarte de Huerva. Yo solamente quiero decir, en nombre de la Comisión de Festejos, en nombre del Ayuntamiento y de las personas que están organizando estas fiestas, que no os podéis creer lo que cuesta organizar un programa de fiestas. Y quiero agradecer desde aquí a todas las personas que colaboran desinteresadamente, por un lado, también a todas las personas del Ayuntamiento que trabajan tanto en la Casa de Cultura como el resto de los funcionarios y de las personas contratadas, que es una maravilla que durante estos días no haya horas, no haya días, no haya noches y que estén todos al pie del cañón ofreciendo todos esos actos desde el punto de la mañana hasta altas horas de la madrugada para que todo salga bien. Hemos confeccionado este programa de fiestas con muchísimo cariño, esperando que os guste, deseando que de verdad acudáis a todos los actos, porque los protagonistas de las fiestas, en definitiva, sois vosotros. Desearos que paséis unos muy felices días, que nos veamos por aquí las caras durante muchos de los actos que vamos a tener lugar en los diferentes escenarios municipales, en los escenarios del pueblo. Y nada más, desearos felices fiestas, viva Cuarte y viva Santa Ana. Muchas gracias, Ana. Don Jesús Pérez, señor alcalde, cuando usted quiera, puede también dirigirse a sus vecinos. Muchas gracias, Tony. Buenas noches a todos. Una magnífica noche, fresquita. Yo, que todos los años sufro mucho con la chaqueta, este año me viene hasta bien. A ver, yo quería entregarle a Ana, nuestra concejala de fiestas, que lo hace extraordinariamente bien, quería entregarle este ramito de flores. Bueno, y nada más, yo voy a ser muy breve, muy breve. A ver, los besos, los besos. Gracias, gracias. Oye, vamos a ver, yo quiero agradecer enormemente a las reinas salientes lo bien que lo han hecho y desearles a estas entrantes, que están todas guapísimas, pues que lo hagan por lo menos como ellas, ¿eh? Ya sabes que estáis representando a Cuarte, al pueblo de Cuarte, a las mujeres de Cuarte y los pajes a los hombres de Cuarte, ¿eh? Pues nada más, oye, que pasemos unas fiestas lo más agradables posibles, que no tengamos problemas, que no tengamos líos y a divertirnos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, queridos amigos, pues llegamos al punto final. Vamos a desearles a estas guapísimas reinas, entrantes mayores, entrantes infantiles y sus acompañantes, sus pajes, un feliz y estupendo reinado que comienza con este fuerte, no, bueno, ya apoteósico aplauso. Pues cuando queráis podéis ir bajando para bailar el vals. Os dejamos con una orquesta estupenda que nos va a hacer vibrar y sentir la música al 100% esta noche. Con todos vosotros, la Orquesta Paradise. Queridos amigos y vecinos, felices fiestas, que disfrutéis de las fiestas de Cuarte y ahora todos al unísono, ¡viva Cuarte, viva Santa Ana! Buenas noches.